Sí, no, como esas enseñas, sí, así, como, así te hacen señas a ti, yo para allá y acabo. No, total, estás en la cámara. Chompillas. No, estamos en Onda Rock, señoras y señores. Onda, hoy es martes, como dijo el Fos hace rato. Oye, o sea, y toca Onda Rock. Ahora de martes madre, toca. Sí. Después del robo en las elecciones. Ah, muy chido, bueno el video, ¿no? Del 18 al 30 y tantos y del 30 y tantos, no, al 50 y tantos. Del 52 al 80 y tantos. Del 52 al 80 y tantos. Qué pedo con eso. Ya es pinche elección ya así del PRI, ¿no? Así de que dijo, ya se van a la chingada y aunque ganen. No hay pedo, dice. Les vamos a hacer fraude. Y mejor ni hagan pedos. Nada más sino que pierdan. ¿Sí? Pues qué mal pedo, porque el pinche Estado de México sí está de la chingada, ¿no? Sí está bien podrido. Sí, y cada vez 80 y tantos años con ese gobierno que les vale madre, ¿no? Sí, pero también vi otro video de un ejercicio que hace un güey que toma las hojas de cálculo del PREP, las transporta a una hoja de Excel y hace la sumatoria por columnas, ¿no? Ajá. Entonces así hace por municipio de Chalco, de Atizapán, de Tlalnepantla. Y así la sumatoria que le avienta la hoja de Excel en base a los datos del propio PREP, están también bien alterados, sí, ¿no? Sí, sí, tiene ahí 38,000 y hace la sumatoria él de Alfredo del Mazo y salen como 5,000 menos, ¿no? Sí, güey. Pues así municipio por municipio, aparte de los que vimos en las boletas, pues también le, por todos lados le cambian, ¿no? No, pero o sea, es que gana, en las boletas gana, sí está bien está pasado chido, de lanza, ¿no? O sea, está bueno. Pues lo lamentamos, vamos a tener que levantar un muro. ¡Ah! Sí, por ahí estuve viendo los comentarios de todo eso. Sí, güey, dice, si gana el PRI otra vez, el muro, la ciudad, pero en la ciudad, ¿no? La ciudad va a tener que levantar un muro. Sí, sí, sí. Qué mal pedo, banda del Estado de México, pero... La neta. Y dice nada, bueno, ¿no? Más que nosotros es que aquí, y estas alturas, pues con esta pedo de la tecnología a la mano, poder grabar y documentar todo ese tipo de cosas, pues hay un chingo de material para poder impugnar, ¿no? Y para poder presentar pruebas para la impugnación de las casillas, ¿no? Pero pues. Es que digo, si ya lo tienes ahí palpable, es estúpido que sigas sin reaccionar, pero pues ya valió, ¿no? Van a decir, es que ese video está editado. Dale, sí, ¿no? Así, le cortaron del 35 al. ¿No? Sí, 50 y tantos al 80. Está chingón. Pues bueno. Esa votación fue un fraude de Carlos Aguilar. Sí, sí, sí, claro. Sí, es una de las mal pésimas noticias del fin de semana, pero. Y pedo, ahora nos aguantamos. ¿No? Sí, ya subieron el transporte, ¿no? El suburbano. ¿El suburbano lo subieron? Sí. Luego lo. ¿Cuánto siguiente? Subió ese? No sé. Bueno, de por sí es la. 6.50, ¿no? Estaba. 6.50. No, ese cobraba por distancia. O sea, sí, bueno, el dos estaciones son 6.50. Ya no sé cuánto lo hayan subido. Pero de que subió, pero subió. Subió de un día para otro. Sí, pues es que era la... Era uno de los fines, ¿no? La condición de el del Mazo les prometió a todos los de autotransporte, todos los transportistas del Estado de México que si lo apoyaban iba a hacer que subieran el transporte, güey. Haz el pinche favor, güey. Sí, pues o sea, vaya condición, y todavía la gente dice sí. Y así es como ya la chingada. Sí, nada más de eso. Sí, mejor hablemos del rock. Mejor hablemos del rock. Sí, entonces estuvo muy bueno aquí el fines de semana, ¿qué tal? Te estuvieron chingones, ¿no? Acá nos dicen que creo, dice Lorena, creo que subió 15.50. Ajale. De 15.50 a 17.50. O sea, 2 pesos. 2 baros. Dos baros. Subió igual que el ratón. No, pues si te queríamos ir a ver Loreto Terrazas, ahora no podemos. Menos podremos. Ahora menos. Ya mejor ven. Mejor ven a visitar. Ajá. ¿No? No, manches. Te digo que es como el ratón ahí en el árbol. Antes pedía un pesito, ahora ya es de a 2 baros. ¿Sí? ¿Ya subió la cuota? Sí, ya subió su cuota, ya no es, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuánto te voy a pedir? Antes era 1 baro. Ahora ya son 2 baros. Sí, ya no alcanza, ya todo sube, está cabrón. Todo está cabrón, sí. El flan sube. Sí. Todo sube. Todo se eleva, pero bueno. Elevemos el muro. Más bien. Todo sube menos los salarios. Sí, güey. Si suben son centavos. Muy bien. ¿Cómo la pasaste, mi Fos? Tú sí nos tienes así muy buena reseña de el fin de semana de esos eventos de rock and roll. Pues yo ando bien quemado, bien cansado. Sí. No, todos como siempre. Sí. No, bastante chido, la verdad es que sí. Pues fue el festival en San Luis Potosí, en Real de 14, Jergas Fest. Sí, no tuve la oportunidad, pero la oportunidad. La oportunidad, sí, güey. ¿No? ¿Qué tal estuvo mi post? Pues estuvo bastante chido, la verdad. Es que yo cuando llegué al pre, que fue en el Mundano el día viernes 2, pues como que bajó un poco mi expectativa respecto al evento, porque prácticamente no había nadie, ¿no? Entonces tocaron 4 bandas en el pre festejo, creo que los que estaban eran los de las bandas y ya, ¿no? Y sus novias. ni sus novias. No, esos morros ni tienen. Pues sí había uno, pero la verdad es que no había nada de gente. De hecho, el autobús creo que tuvieron que cancelar porque no se llenó. O sea, que no se llenó. Se puso austerón ahí la prefiesta. Sí, ajá, bastante. Pero ya estando allá, la verdad es que le cayó banda de todos lados. Bueno, más de Monterrey, de Guadalajara, así yo vi mucha banda de por allá del norte, ¿no? Que también les queda más cerca, ¿no? Claro, sí. Pero sí, ya estando ahí, la verdad es que sí estaba bastante ameno, muy lleno el palenque. Y pues bastante chido, ¿no? Genial. Sí, en general todas las bandas muy bien, toda la organización, el audio, todo sin percances, ¿no? Todo salió todo así, magnífico, mandadito a hacer. Sí. O sea, por ese lado no hubo falta de nada. Sí, el lugar está bien chingón, entonces sí se esperaba un buen concierto. Sí, ya oscureció tarde, ¿no? Ya como a las 8:30 de la noche. Ya. Y cuando empezó a oscurecer, tienen una iluminación en el palenque que se veía como luces de colores, ¿no? Y como hizo una atmósfera bastante única, ¿no? Y aparte el lugar, como, ¿no? Que pues, es muy... Como... Caballeros del Zodíaco, sí, creaban su atmósfera a través del cosmos, ¿no? algo así. Está chingón. Entonces, ¿qué banda te pareció la que más te latió? Pues, ¿la que más le echó huevos? ¿Quién es el faro? Pues a mi muy particular gusto, Wayne me gustó, ¿no? Banda de Tijuana, sí. Sí, hay un videito que lo pueden checar ahí en Onda Roca, que andan ahí mateando la banda. Ajá. Yo tomé uno, pero no he tenido como chance de subirlo. Lo voy a subir ahí a la página donde roca. Sí, tomé una canción completa por ahí. Pero hay por ahí fragmentillos ya rondando en Facebook, ¿no? Perfecto. Del tan anunciado jergas. Ya empiezan a salir, ¿no? Las fotos, los videos, empiezan a compartir. Sí, lo vi con mucha afluencia, pero dices que sí, la mayor parte de la banda era de allá de Monterrey, sí. Se armaron, sí, bajó mucho. Ahí. Qué chido, ¿no? Y además cambiaron las expectativas, ¿no? ¿Cuál es? De que estaba muerto en el PRI. Ah, no, pero es que aquí es otro pedo, ¿no? Ya, como les digo, una vez más, decimos que en provincia hay buen movimiento, ¿no? Aquí le falta un poquito todavía a la banda, así como cohesionarse un poquito más. Pues banda que es del propio, es como un círculo muy, muy pequeño, ¿no? Ajá, sí, como, por ejemplo, yo vi mucha banda conocida, me encontré banda de Guadalajara que años no veía, ¿no? Sí, ya. De esos... bandas que ya ni existen, ¿no? De Mía Zapata. No, y ahí andaban por allá. Y esas bandas de los... El Crazy Old Woman, ¿no? Y bandas así. Las recordamos bien. Sí, ¿no? Hace, sí. Le decía a unos cuates, y esos güeyes tocamos con ellos en 2009, ¿no? Sin ese volco y ahora nos encontramos acá, ¿no? Ajá. Entonces, pues, bastante chido, ¿no? Sí. Qué bueno, estuvo chido. Sí, ¿qué tal la fiesta? Mala fíjate, que, sí, hubo como un after party. Hay un panteón donde está el palenque, ahí a unas cuadras. Es un panteón, un cementerio que está, una iglesia y un cementerio afuera. Y pues, creo que ya es tradición de cada jergas al finalizar. ¿No te dejan estar en el palenque? Lo que pasa es que sí, hay mucho control, hay que estar recogiendo la basura y hay que dejar todo en condiciones. Todo al 100. Ajá. Entonces se van al panteón a echar el after, ¿no? Y la verdad yo ya no la armé, pues sí, el viaje fue un poco pesado, nos levantamos muy temprano, no habíamos dormido muy bien. Nos embriagamos muy temprano, ¿no? Sí, yo creo que sí, desde el camino, ¿no? Sí, pues ya para la 1, 2 de la mañana es que ya andábamos un poco fundidos y la verdad es que yo ya no fui al after, pero pues ya el día siguiente. Pero el evento chido. Sí, el evento muy bien. Muy bien, qué chido que la pasaste bien y que nos traes ahí la reseña. ¿Vas a hacer una reseña? Pues si tengo, sí, tal vez puedo escribir algo por ahí. Deberías inventarla, ¿no? Todo el mundo sabe que el post aquí escribe chido. Sí, ya todos saben que es el rifado. Pues vámonos con qué, una bola, ¿no? ¿O qué, más ustedes adelante? ¿Más adelante? ¿Por qué traes un reloj? ¡Ah! Y ahora no puedo traer reloj. Dale las gracias al patrón. Muy bien, sí. Luego te platico de tu tocayo, el Fer Cisneros, en el Motostock. Así, no pude ir, así. Sí, ya sabes que no pudiste, pero también se puso chido aquí a 5 minutos de distancia. Fer Cisneros, desde las 10:30 de la noche empezó, hasta las 4:30 de la mañana, sin, bueno, para sus cortes, para fumar, como él dice. Sus tandas bien largas, ¿verdad? Sí. Está bien. Eventazo, y también el trato. Sueldo. Excelente. ¿Por qué? No, pues no te patearon. No me patearon. Sí. Te dejaron dormir donde se te hincha la gana. Sí, afuera. No. Y olvidar también. Lo que pasa es que te trataron también porque era ley seca en el estado, güey. Sí. No, pero sí estaban veniendo, ¿no? Evento privado, tú lo sabes. Ya sabes que cuando ese disfraz tú lo haces. Entonces, con razón, sí. Fueron buenas personas que te hayan dejado hacer porque se te hinchara la gana. ¿No? No me pude dormir ni orinar ni cualquier más. Pero bueno, un poquito de música entonces. Vámonos, venga ahí.

Bien, no estamos viendo esas señales, por favor. Es el cambio de señal. El cambio de señal, sí. Sí, voy a empezar a pensar en qué programa quepo, porque dicen que un fresa no cabe en un The Rock y yo no me veo nada de fresa. Pero... Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Ya te dijeron? No, internamente. ¿Pero por qué? ¿Por su reloj? ¿Por su reloj? Habla, patrón. Sí. ¿Te la prestó? Es de allá. Mira, para que fueras a la línea. No, de hecho fue regresando. Muy bien. Sí, ya fue de regreso. Sí. ¿Qué escuchamos, mi Fos? En este bloque. Ese fue un tema recién salidito del horno, recién cocinado. Se llama Blind. Es esta banda Elder que ya tienen ahí bastante material. Pero esto apenas recién salió hace unos días. Está, te digo, muy fresco. Se llama disco nuevo, Reflections of a Floating World. Que pues apenas acaba de estrenar. He visto muy buenos comentarios de sí, ese estuvo. Disco. De entrada el comentario que te acaba de hacer, que todo el disco está poca madre. Sí. Y pues así están los temas muy largos, pero... Como deben de bastante ser. Bastante dinámicos, ¿no? No te aburres, ¿no? Sí. No, no se vuelve monótono. ¿Qué podrías... ¿qué estilo piensas que es? El del... Tipo progresivo. Es como progresivo, sí. Con... mezcla interesante, ¿no? Pues también empiezan rolas como un poco doom, un poco lentas, y pero van creciendo, ¿no? Sí, van así trascendiendo en los ritmos y en los cortes, en los cambios. Pues está muy completo, a mí me gusta mucho esta banda, la verdad. Vientos. Y antes pues estuvimos ahí los argentinos. A los Natas. A los Natas con el Pastizal. Sí, salgo una de... Estaba compartiendo el video en vivo en On The Rock. ¿Cuál es el accidente? ¿Por qué nos andas poniendo eso? No, ese baboso, el de ahorita que estamos transmitiendo el programa. Sí, cabrón, eso es bien. Oye, sí, estamos en buen programa y de repente ver acá. No, está bien. Teníamos peticiones, Fos. Sí, saludos, ¿no? También. Primero unos saludos por ahí a Francisco Hernández, más y mejor conocido y... como el Panchirius. El Panchirius. Para sus dos hijos, Uriel y Donovan. Pues ahí están. Saludos para los chavos del Panchirius. El Panchirius. Me gusta. Ese apodo me gusta. El Panchirius. El Panchirius. La banda. Sí. Va, saludotes, carnalito. Gracias por estar escuchando. Y pues sí tenemos por ahí unas peticiones, pero ya están acomodadas. Ya está acomodada. Ah, ¿ya acomodaste todo el bloque? Está chido. Va. Estuvo bien. Acabo de ver que viene el YouTube, carnalito. Así que con el YouTube. La nota del día. Sí. Todo el día, todas las televisoras han estado hablando de YouTube. Regresa a América Latina. Vaya, ¿les gusta YouTube? A mí la neta no. A mí solamente los dos primeros discos. Solamente esos dos primeros. Ya después. ¿El del Búfalo? Ese es el de los primeros. Ah, ¿no? Sí. Están chidos, pero ya después cuando Bono empezó a ser así ya como... ¿Así sofresa? Activista social y todo eso, ya empezó a ser como muy extraño, ¿no? Y como ya líder de opinión. Sí, así como... ¿Qué así te como traes Onda con Rock? Los líderes de opinión? Así como Onda Rock. Todo lo que sea de punta de lanza en el rock tiene que estar aquí. Sí, ahorita rock. Todo lo tapan hablando de YouTube... Y por otro lado, de ayer que anduvo por acá Tom Cruise, ¿no? Sí, andaba haciendo... Por la película de la momia. Ah, ¿cuántas películas hay de la momia? Creo que en la momia uno con cuántos actores diferentes, ¿no? ¿Cuántas? Sí, la primera fue la del Brendan Fraser. Sí, no. Estaban, según innovaban, ¿no? Los efectos y todo, pero ya es muy aburrido. ¿Quién más? También por ahí viene Sodom, ¿no? Sodom con el Entombed y el Dark Tranquility. Dark Tranquility sí, también está bueno, sí. Ahí en el Circo Volador, que ese va a estar bueno, es para agosto también. Y Anatema también. Anatema, pero ahí en el Plaza Condesa. Para que le vayan juntando. Exactamente. Ándale un saludote al buen Carlos del Razo. Foto. Caro del Razo Canuto. Al buen Carlos. Así. Nos anda escuchando, qué chido. Sí, ahí anda. Saludos, Carlos. Acaba de preguntar si estamos en vivo. Muy bien, ahí está. Sí, al Mother. Al Mother Morphine, ¿no? Mother Morphine, que los vimos, los ¿no? Vimos, en un festival aquí en Progresivo con estos de Partícula. Partícula que ya no existe, ¿no? También ya se desintegró. Ahora sí que se desintegró la partícula. De ahí para acá. O sea, si no tiene ni un mes, creo. No tiene. Sí, la partícula, hablas de partícula de Oliver Napster. Ajá. Oliver de los Knocker. Del Knocker. Sí, yo ya. ¿Ya valieron? ¿En serio? ¿Cómo supiste eso? Pues él me dijo. Mira. Y tú los alcanzaste a ver. Sí, Aleli, ¿por qué no me mantienes informado? No. Sí. Ahí en el Faro Aragón que ni siquiera conocíamos. Wow. Y fíjate que sí me gustó Partícula, güey. Sí. Bueno, estaba ahí más Knocker, ¿sí? No, sí, Knocker sí estaba más chido. Pero era un bandón. Ajá, sí, sí. Por ahí tengo el disco. Pero Partícula, no, Partícula, no, sí me trae un viajezote, pero ya entonces ya no. Ta madre. Ya. Nosotros que los íbamos a invitar al Skull and Bones. No. Ya estabas tú hablando de... Sí. De hecho, estabas hablando posibles proyectos con ellos más adelante. Sí, está chido. De Skull and Bones, mi Foss. Ya, hablando, ya hablando, salió, de, ya, ¿no? Hablando de Skull and Bones. Exactamente. Yo creo que ahorita es lo que voy a llegar a hacer el evento para ya empezarlo a mover porque ya está el flyer, ¿no? Ya. Ya. ¿Cuándo ya es? El cartel, el próximo 25 de junio. El 25. Es domingo. Es el del Cosa, ¿no? Cosa Nostra, exactamente. Va a estar ahí 7 cilindros. Va a estar Drugster Monster, Diabolus, Tolot desde Toluca, los NES, New Elements of Satan, que es una banda que también viene de Santa Marta, Death Jack desde el sur, ¿no? Son chavos de Coyoacán, con un punk bastante poderoso, así, mucha energía, mucha actitud, me late en esta banda. Y Sons of que se integró de acá, recientemente. Del establo. Del establo de México, o sea, pobre de los del establo. Sí, está variadito, entonces el cartel del Skull and Bones, entonces pues, queremos que caigan allí, que apoye la banda, se la pasan chido en Skull Bones, siempre se la van a pasar chido, ¿no? Ya, y pues si andan buscando eventos no tan caros y más cerca, más locales, este viernes en Paranoid Visions, aquí en Insurgentes Norte, Insurgentes Norte 134, sí. Es frente al... Frente a la estación del Metrobús. El Chopo, ¿no? El Chopo. Sí es, ajá. A las 8 de la noche empieza solo 30 pesos. Va a estar ahí Mr. Brooklyn. De Froys. ¿Los Froys? Los Froys. ¿No son de los de Froilán Caleb? Pues a lo mejor. ¿The Froys? Los Mangers. Va a estar Rod Blur. Son una banda peruana. Y MILF. Así como... MILF. Así con siglas. Oh, ok, sí. Quiero suponer que pues... Conocemos esa... Que significan, ¿no? Sí, pues ahí un saludo para Valquiria Fernández, que trabaja ahí, ¿no? Creo que hoy era su cumpleaños, ¿no? Me parece hoy es, que, sí. Hoy es, no era. Saludo no, y felicitaciones a entonces, pues. Sí, pásela chido, carnalita. Sí, y ya cambió su programa de sábados a, creo que también es los martes. ¿Ah, sí? El de Caja, ¿qué? Caja Negra. La Caja Negra. Pues saludos también bien, nos piden acá al Jake Calavera. Ese carralito. Al buen Edgar, que también anda ahí. Saque las chelas. Mm. Ahí lo esperamos en mi casa al rato. En donde, ¿no?, terminan las buenas entrevistas. Exactamente. ¿No? Sí. Pues está bien que, pues, estaba viendo una publicación de una amiga, de las que están, bueno, es novia de un valedor de los que arman el Saken, ¿no? El Saken del Bandar Igual. Ah, Edith Basia, la ex novia del Edson. Y vi una publicación así bastante interesante que estabas haciendo sobre lo que pasa aquí en el rock, aquí en México, ¿no? Entonces, pone unos puntos bastante importantes de que, pues, la banda, pues, luego las bandas ya no, el público no va, ¿no?, a los conciertos, no van los conciertos, las bandas sí son así como, no se apoyan, así, se llegan, tocan y se van, ¿no? Entonces, y es algo que he estado viendo así en los toquines, y realmente los toquines donde se ponen más chido es cuando las bandas se quedan a ver a las demás bandas, ¿no? Cuando no, o sea, hay gente que llega, toca y se va, ¿no? Entonces dices, no mames, esas cosas son las que hace falta, así, para que la pues, el apoyo mutuo entre las bandas. Exactamente, y de los promotores, de todos, ¿no? Pero ese es un punto importante de las bandas, de que llegan, tocan y se van, no, está chido, porque, pues, no mames, ni que fueran así. Sí, los... Digan, sí, de divas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces uno quiere ver así las cosas. Pues yo, fíjate que he visto últimamente, porque sí ha sido como una generación que nos es que, quede, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora yo sí he notado que pues sí hay más apoyo entre, ¿no? Entre miembros de bandas. Así, por ejemplo, en cuanto a la mercancía, ¿no? Que llevan el disco, que llevan playeras. Entonces, los miembros de otras bandas sí se quedan, sí les late, sí escuchan y aparte apoyan, ¿no? Pero yo lo he visto con los chavos, güey. Con los chavos, morros, sí, exactamente. Es lo que te digo, es como la, ajá, la generación que nos precede. Porque yo recuerdo cuando tocábamos así, que sí había cada güey que gusta. Sí, güey, ¿no? sí, que se paraban de ahí el culo. Sí, ¿no? La neta, ¿no? Sí, la neta. Sí, la claro. Fin. Y ahora ves que los chavos sí se están, o sea, como que ya encontraron ese punto de... De anclaje, sí, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando hay bandas que vienen de, no sé, de un estado dentro de la República, pues que a veces se mueven con esos recursos, ¿no? Que a veces su pasaje o su comida depende de que venda un disco, de que venda una playera. Esos 100, 120 pesos que voy a vender, pues para él son la manera en que se puede mover, en cómo se va a hospedar, cómo se va a transportar, cómo se va a alimentar. Entonces también la banda lo hacen apoyando en ese sentido, ¿no? Así, ¿sabes qué? Pues sabemos que con esto te vas a alivianar en tus gastos. Y aparte, pues me estás dejando una playera chida, ¿no? Un disquito o algo que apoye, es pues, un apoyo mutuo. Y eso está eso chido. Eso está, ¿no? Bien, sí, ¿no? Porque sí debe de haber eso para que sean unas mejores condiciones, sí. No tanto de aquí para allá, ¿no? ¿No? Y los promotores también, cuando ven eso, es muy difícil que se quieran manchar, güey, ¿no? Porque dice hay esa unión. Entonces los morros así hacen lo suyo, ¿no? O sea, cuando uno está haciendo lo suyo, pues es difícil que alguien venga y te mueva de fregar ahí, ¿no? Las cosas, ¿no? Sí. Ajá. Pero el pedo es cuando no hay eso, o sea, que hay una bandita que sí... O sea, lo que regularmente pasa, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero pues échense la mano, chingada. Sí, es que finalmente pues acá no, todavía no llegamos a ese punto en el que hay como recursos, pasajes, apoyamos pasaje, hospedaje, viático, pues no, o sea, cada quien nos estamos moviendo con... O sea, sí es el bloque independiente, claro. La escena donde gana siempre... Pues, casi en todo género, ¿no? Pasa eso de te mueves con tus propios medios, pero bueno, ni hablar. ¿Cómo que ni hablar? Ni hablar porque ya vamos a música, vamos. ¿Ya viste que ya se fue la primera hora? ¿En serio? ¿Neta? No. Es que trae reloj, por eso está presumir. Sí. ¿Ya vieron que ya se fue? ¿Ya viste? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que ya se fue? No, madre. Vientos. Nota, próximo corte me lo quito. ¿No? La que está suelta, ¿no? Cámara, vámonos con música. Esto es On The Rock. Un saludo al Heaviside, por favor. Saludos al Heaviside. Exactamente, sí. Gracias por las retransmisiones, está chido. Chido por darle. De eso estamos hablando, del apoyo mutuo. Exactamente. Ahorita que caíste en tema, Empezamos con la pregunta obligada para los locutores. ¿Han ido al Choco? Claro. ¿Han ido al Choco? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que fueron al Choco? La semana pasada. Ah, bueno. ¿Tú no has ido? No, ahorita no he podido ir. Maldito panzón. Deja mi panza en paz. No, miran nosotros así. Ya que baje, ya tendré fanses. No, los fanses. Nosotros así en el... ¿Estamos en el, al aire? Ya desde aquí. Sí, estás al aire. De ahí que te estoy preguntando que si has ido al Choco. Por favor, Chapis, danos bien las indicaciones porque es difícil. Ah, es difícil. Para mí. Es tan difícil para ti tener un Q. Sí, sí. Es difícil parar de... Pues ya acá hay mucha gente que nos pide rolas y saludos. Está Raimundo Marcelo. Saludos a todos acá en cabina en el On The Rock. Gracias, pandilla. Además nos está pidiendo, dice Lonely Camel, I'm Your Good. Pues ahorita le damos sus rolas porque tenemos unas antes también por ahí. Ya. Y el obligado de todos los martes, güey, si no han ido al Choco... Ya saben que para ir a hacer ejercicio y mantenerse en forma, hay que visitar Choco Sport Gym, ahí al ladito del mercado de la zona escolar, en la esquinita, pues ahí encuentran Choco Sport Gym. ¿Qué tal está ahí? Está chingón, yo me la paso bien divertido. Sí, yo también, mucha caloría. Sí, mucha caloría. Sí, bastante. Sí, sí, sí, sí, está bueno, bueno. Sí, está chido. Muchas compañeras. No. Tal cual debe de ser. Aparte, bueno, finalmente está bien ad hoc. Está bien. Podemos boxear también. Podemos boxear si quieren aprender box. Pues está, pueden ahí caerle. Está. Sí. Cáiganle a Choco Sport Gym. Creo que abre a las 6:30 de la mañana y cierra hasta las, ¿qué? 12 de la noche. 12 de la noche. Pues de lunes a sábado. Sábado creo que cierra a las 2 de la tarde. Ah, no, pues, sí, pero bueno, si no lo sé. Ahí al ladito del mercado de zona escolar está Choco Sport Gym para que se vayan a dar un rol y a ponerse acá como... No, pues a ponerse bien. No, güey. No hay ni a cuál ir. No hay ejemplo. No hay ejemplo todavía para seguir. O muy flaco, o no sé cómo manejarme ya, y pues yo todavía no voy. Ya, está bien. Más saludos para Nidia Lorena. Dice que pues, está esperando y que nomás no. Y Lorena es Loreto Terrazas. Sí, pero pues, como ya siempre les decía, que decir de otra forma para que piensen que es otra. Ah, para que piensen que más público nos escucha. Hay más público, no es la misma. A María Lorena hay que ponerle también. ¿Cómo le habías puesto? ¿La qué? No me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. ¿Cómo le habíamos puesto? Ay, le habíamos puesto. Pues no recuerdo, luego le decimos. Pues sí, otro evento más ahí en el momento de la revolución. No tanto de rock, pero pues para que vean que tenemos acá de amplio gusto y perspectiva, va a estar... Y va a estar bueno, porque está la mítica Orquesta Sinfónica de Dresde, ¿no? Desde Alemania. ¡Ájale! ¿Eso es para cuándo? Eso es así, totalmente entrada libre. Es el 10 de junio, que es el sábado. Es el sábado. Y es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? En el Monumento a la Revolución. Pues si tienen chance, vayan, porque sí va a estar bastante, muy, ¿a qué hora, bastante bueno. 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Oh, eso sí está! Sí, eso sí, en horario ad hoc. Es parte de un Alemania Fest, de festejos que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Y esto es que como parte del cierre, entonces que es como pues de lo más importante, lo más, ¿no? Importante y representativo. Está bien, no se lo pierdan, eso sí está chidote. ¿No? Yo tengo que hacer el sábado, que no tengo bar. Vas a andar crudo, te vas a levantar. voy a ir al evento, me voy a tomar fotos para que vean. Transmites en vivo. Transmito en vivo. Sí. Yo transmití en vivo del Jergas, pero... No tenía pila. Se me apagó el teléfono. Sí, tenemos que estar transmitiendo así en vivo. Un saludo a Emanuel, el Emanuel de Hemisign. Ah, Emanuel Grubelic. Sí, que es donde está, él lleva a cargo del Hemisign, entonces es donde pueden estar escuchando las retransmisiones del Onda Rock. Entonces, pues estábamos hablando del apoyo mutuo entre los medios, ¿no? Claro. Entonces, pues chido ahí a Lemmy. Sí. Y a Heaviside también. Exactamente, se unen para que haya más rock. Sí. Para que haya buen rock. Exactamente, para que no se lo pierdan. Heaviside.net, ¿no? Es la dirección donde pueden escuchar las transmisiones del programa cualquier día, cualquier hora, cuantas veces quieran. Entonces, y obviamente, pues también más rock, ¿no? Semana tras semana va a estar subiendo los programas, sí, ¿no? Sí, también tiene una pone muy buenas rolas ahí en su página de Heavy Side. Psicodelia. Sí, claro, ¿no? Sí, así que entonces, pues, muchas gracias ahí al Emi que hizo ya la conexión ahí con Heavy Side. Que hace que este programa siga trascendiendo. Claro. ¿No? ¿Y por qué me enseñas ahí una imagen de Lord Bishop? No sé, salió ahí ese negro apareció ahí. Ese negrote con trasero del Bronx. ¿No? ¿Es cómo se llama su disco, el Lord Bishop? No me acuerdo. No me acuerdo, ahí lo tengo, pero no me acuerdo. Saludos ahí en Lord Bishop. La otra semana tenemos a Furio, ¿no? Sí, Furio que confirmó para el 13, para el martes 13. Martes 13, ahí por ahí si nos está escuchando Carlos. Carlos. No se les olvide que tienen el compromiso de caerle por acá. Sí, claro. ¿Van a venir a tocar o es entrevista? No, es entrevista, me parece. No, que vengan a tocar, ¿no? Sí, pues, sea un acústico, ¿no? Una sesión. Y los acompañas para que destroce sus roles. Gracias todo su material. Como el Antonio Jarra. Les dice, órale, ven. Sí, cáile, quiero destrozarte. Sí. Bueno, entonces los acompañamos. Vamos a hacer lo posible de, si pueden... Para destrozar su rola. Sí, por... No, que puedan estar tocando aquí en vivo, pero no he hablado yo con Furio. ¿Quién tiene el contacto? ¿Quién tuvo el contacto? Está en un video, ¿no? En uno de los videos. Una transmisión en vivo. Ah, ya. Fue cuando ellos mismos dijeron que estaban más que apuntados para el 3. Okay. Entonces, de entrada sí, pues, sí vienen a una entrevista, ¿no? Pero no sé si a tocar. Ya hablamos con ellos esta semana para estarlos escuchando aquí el próximo martes, ¿no? Más saludos, siguen llegando más saludos desde Monterrey, mira. Oh. Mary Corton Spell. Que ya sigue todas las páginas, ¿no? De Duna Jam, ¿ah, sí? De Doctor Monster, de On the Rock, On the Rock, de School Bones Productions, de Foss Brigade y esos chavos de School Bones Productions. Mira, yo sigo todas las páginas. Fíjate, mejor, acabo de agregar ahorita a Duna Jam. Y si hubiera saludado, te sigo todas las páginas. Desde Monterrey también ya nos oyen por allá. Eso. Bien, todos. No manches, ¿eh? Que nos inviten a transmitir de por allá. Okay. Que retransmitan, pero pueden hacerlo desde Heavyside ya, ¿no? Exactamente. Pues sí, sí, sí. Vamos ahora sí a las peticiones. Bueno, no peticiones, unas dedicatorias de un par de rolas. Otra vez dedicadas siempre. Del FOS para sus. Sí, siempre del FOS. Sí, además, ya se llama así la. Mi sección de las dedicatorias del FOS. Sí, llegamos a la bonita sección. Con el FOS dedicada a rolas. Ya pasó la sección de los eventos. Sí, ya, ya. Ahora sigue la sección de dedicatorias. Ajá, ahí va. ¿A quién le voy a dedicar? Bueno, no digas. Y ahora, vos dedica. Porque nunca lo pone, pero... No. Y ahora, vos le dedica a... Sí. Bueno, va, ya. Échale estas rolas. Sin dedicatoria, ahora, entonces. Sin dedicatoria. Porque no me están molestando. Sí.

ahí estamos de regreso. Ah, es que como no vi los foquitos de la cámara prendidos. ¿Dónde? Ah, se prende. Sí, cuando no, estás sí, al aire en la cámara no, se ve ahí. Oye, ¿y por qué quitaron los foquitos de la luz verde? La... ¿El semáforo? ¿El semáforo? ¿Quién sabe? Está más padre. No sé, pero acabamos de regresar de... Sí. La sesión, sí, no, sí, oye. Sí, pues. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas rolas fueron de...? A ver, mejor tú dinos cuáles fueron y a quién se las dedicaste. ¿Pero cómo es la sección? Foss dedica a... Sí, estamos estrenando secciones. Sí, ¿no? Sí, sí. Se llaman como tres programas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero ahora ya se formaliza la sección. Ya después de tres programas ya es válido. Exactamente. Pues primero escuchamos a Morfín, esta extinta banda, con The Saddest Song. Y ahorita pues fue David Bowie, ¿no? El maestrazo, Thursday Child. Bueno, ¿y para quién, rolón, caray? Pues para... Esta es para Angie. ¡Ájale! Y también por acá, el Raya nos está pidiendo algo de Fugazi. Dice, Waiting Room, para ambientar la tarde en la chamba. Sí. Simona, sí, la del bar. A ver si nos da tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Es The Waiting Fugazi. Room de Fugazi. The Waiting. Para el buen Ray Barbie. Ajá. Es una muy buena banda, Fugazi. Sí, roquea. Sí, sí, roquea. Y esa canción, ¿no? Es como muy emblemática de la banda. Ya, ya ando pidiendo calma. Ya me estaba deshidratando, amable público. ¿No? Es que aquí el calor está tremendo en cabina el día de hoy. Sí, sí, no me de aquí en cabina allá afuera, entonces sí, el calor está. No, pero no como en Real de 14, ¿no? ¿Qué tal ya, ya deja de presumir. Calorcito ya. No mames, ¿no? ¿Sí? Sí, cabrón. Así de insoportable. Sí, insoportable. Insoportable. No, insoportable. Ah, no, y aquí, y eso que aquí nos estamos quejando, ¿no? Sí, no, pues aquí no, yo creo que es la mitad, aquí estamos a 20, ya casi llega a 40. Exacto. Sí, y aparte seco. Tal vez seco. Es desértico. No, sí, no, quema. ¿Qué es? Bueno, pero la cuestión aquí es que está llueve y luego el aire y luego hay en un día, ¿no? Eso es lo que está así como extraño, ¿no? Y si a eso le sumas que tienes el metro, los camiones y todo eso. ¿Te ha tocado subirte después de la lluvia al metro pero atascado? No, yo procuro no salir a esa Sí, claro. Yo procuro no andar a las horas pico en el transporte público, ¿no? Sí, claro, hidratándote, ¿no? Claro, prefiero irme a la tienda, comprarme una cerveza, esperar a que pase el tráfico y ya. Tan sencillo como así, eso. Tan sencillo como es. No, sí, porque por ejemplo, cuando andas en horas pico, como si sales como a las 5:30, la armas. Es más, todavía 5:45, la armas. Pero si sales a las 6, ya, mamá. Sí, ya valió. Sí, ¿no? Sí, hasta cabrón. Sí, ¿no? Sí, sí, así. Es qué difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de que se me olvide, a menos de un mes, el 1 de julio, aniversario de Guardianes Nocturnos, carnal. Tú ya viviste por ahí hace un año algo... Sí, se puso bueno. Ay, sí, tocamos. Va a ser en el mismo lugar. ¿Ah, sí? Sí. Está chido. Ahorita, en el siguiente corte, platicamos algo que me dejó dicho el novato para ti. De una vez. ¿Ah, sí? Sí. Que si le vas a regalar el backline este año. No. ¿Ya ves por qué te dije en el corte? No, con todo gusto lo platicamos. Hay que checar lo de backline y obviamente también para que vayas a echar ahí el palomazo. ¿Van a haber bandas ahí también en el aniversario? Todavía no sé quiénes van a estar, pero sí, sí va a tener ahí algunas bandas. Y sí, ayer comentaba un poquito de que si te aventabas. Ya. Parece ser que va a haber chelas. Voy a pensarlo. Sí, pues un saludote, ¿no? Al buen novato que ya arriba al segundo aniversario del motoclub. Ya dos años ya. Ya. Y él es el jefe, ¿no? Él es el presidente, fundador y demás. Ah, el jefe de la banda. Él es el jefe de la banda. De motorratones. ¿Motorratones? No, ¿se acuerdan de esa caricatura? Bueno, salchichas y rock and roll. Salchichas y rock and roll, los motorratones de Marte. Los motorratones de Marte de los años 80. Muy buenas. Ya tenía hasta esos muñequitos. Agrasoso. Estaban buenos. Bueno, vámonos con rock. Vamos a robar rolas, ¿no? Sí, ya después de las dedicatorias del FOS. No, esa es una sección, es la sección. La base de FOS dedica a... Las ahora, ¿qué sigue? Las peticiones, ¿no? ¿Ya tan rápido o qué sigue? Sí, ya tenemos tiempo. Venga, vamos a ir con Lonely Camel, que nos pidió el buen Ademar Lanegan. El Ademar, carnalito, saludotes. Venga, pues el tiempo sigue avanzando y ya nos queda poquito, así que pues, siguiente rola. Regresamos, esto es. Venga. ¿Eh? Venga de ahí. We'll be right back. Por favor, indícanos bien. ¿No? No, deben de hacernos las señas. No, okay. Pero te estabas viendo cosas de terror. Sí, eso es realmente impactante y es de terror. Eso sí, imagínate dos Doras ahí, güey, hasta platicando ahí entre ellos. Imagínate, ¿no? Dos Doras chupando. No, no. Uno miado y el otro bien zurrado. Investigadora, la exploradora. Digo, qué horror, diría yo. Sí, bueno, pues ahí estuvieron las peticiones que nos hicieron llegar. Está muy bien. Lonely Camel y ahorita Fugazi. Waiting Room. Sí, ¿no? Qué chido. ¿Cómo la han estado pasando en esto que es? ¿Pero por qué pasando? Onda, ¿no? Porque aquí se habla así, voz institucional. Ah, bueno, ¿sí? Está bien. Bien. Ya nos dieron, muchas gracias por la sección, Foz dedica a... ¡Ah! ¿Ves? Ha estado muy buena. Muy buena. Es muy buena porque siempre... No, siempre él decide que con qué canción va, es la que va a dedicar. No, sí, sí, sí. No son peticiones. Entonces, muy buena sección. No se la pierdan. Sí, veamos sí. Qué novedad está para la otra semana. A ver qué les trae y a quiénes les trae. Sí, me robaron mi camioneta. Sí, no, es otra de hace algún tiempo. Y otro evento bueno el sábado, este sábado, pero en Toluca. ¿Qué hay? Ahí justamente enfrente del estadio Nemesio 10, en el Beat 10. Club de Toluca, va a estar ahí pues el Tolot, ¿no? Que ya son ahí locales. Tolot, Serpents, Cauda, el Tule, y el Lemur, Tule toca un chingón. Y va a estar Svarth desde Morelia. Svarth, ¿te acuerdas de Omar? Ayala. Él tocaba en Akuma. Así. Entonces es el mismo Svarth. Ya escuché el disco, está muy bueno. Él también está en un LP recién salido. Se llama White, que no sé cómo lo pronuncien, pero está chingón esos discos. O sea, andan como haciendo ahí presentaciones. Deberíamos de contactarlos, igual se jalan para acá. Deberían, sí. Aprovechando la cercanía. Exactamente. Uh-huh. ¿No? Pues el viernes toco ahí en este... Tenía que salir, a ver, ya me acordé, así dije, ay, no. Lo acabas de ver. Ni siquiera he subido este flyer. ¿Dónde tocas? Ahí en Salvador Sánchez Colín, en La Providencia, en Azcapotzalco. ¿Así se llama el lugar o qué? La colonia La Providencia. Sepufest, ese es un valedor de hace muchos años, hace unas fiestotas. ¿Con quién vas a tocar? Este viernes, con el Drogster. ¿Quién más? O sea, me refiero a con quién más... Están Devastation, no sé. De una sé vez, anuncia a los demás. No lo avientes. Sí, pero es un bar, es una casa. No, es una casa. Es una fiesta. Es una fiesta. Mira, ya salió fiesta para el viernes. Sí. Yo creo que no tenía nada que hacer. Estos logos con raíces y eso no entiendo. No sé. Son esos que no se entiende nada. Logo de black metal no los entiendo. Es food no sé qué, ¿no? Food. Sí, ve. Ábrelo. Vagos food. Food vagos. Se ponen, food warriors tal se vez. Ponen muy, antes el Sepu Fest lo hacían ahí en el Sabbath, ahí en el Bulldozer. ¿El Sabbath Metal Tavern, que sí. Es el de Valle Dorado? Ya, sí. No, el del Sabbath de Mesa, güey. Sabbath. Donde estaba el Bulldozer. ¿Dónde era el Bulldozer? El Sabbath Pub. Sabbath, ¿no? Que por cierto ya cerró. Seguía siendo de... ¿Cómo se llama? El Paco, ¿no? Sí, ya cerró, quién sabe. Me contó que traía algunos problemillas ahí, yo creo que lo han de haber renteado ya. Sí, es que así les cayó también el Dover, ¿te acuerdas del Dover de Mesa? Sí, también. Venía a Patitlán. A todos esos güeyes llegaron a rentearlos, entonces la verdad es que no trabajaban para esos. Y luego le tienen que dar el alcohol gratis a las bandas. Sí, está cabrón. Y realmente el Paquito siempre ha apoyado la escena así underground de todos los géneros de metal, de todos así. Punk y todo. Y que lleguen y te la apliquen. Pues le dan en la madre a algo que puede ir creciendo más chido, ¿no? Pero pues esos pinches malandrines. ¿No? Sí, esos pinches. Dicen, órale, si quieres que tu negocio esté funcionando, vas a tenerle que caer así. Entonces no les queda a los negocios más que cerrar, güey. ¿No? Porque. Sí, no sale. Sí, cabrón. Ajá, es difícil. Sí, y agarraron parejo, toda esa avenida para sí, Tizlán. Sí, fíjate. Los taquerías, bares, todo. Hijos de eso. Es la mafia japonesa. Ya nada más llegaban a abrir su cortina, ya estaba la notita por debajo. Sí, ¿no? Ya. Con sí. Nombres de familiares, direcciones, cuotas. amenaza. Y amenaza. No mames, hijos. Y el Dover era muy buen lugar. El Dover era bastante buen lugar, sí. Nos divertíamos chido ahí en el Dover. Grandes toquines en el Dover, ¿no? El Dover, el Dover, conozco el Dover. Sí, seguramente alguna vez fuiste bien. No te acuerdas. Sí. Posiblemente. No, sí, no, seguramente, ¿no? Y sí se ponía bien. Bueno, no, entonces, es donde fuimos a comer pizza. Salió fiesta para el viernes. Ahí ya saben. A ver, otra vez. El Cepu Fest. Échale. Cepu Fest. Al rato ahí en Onda Rock subo el evento. ¿Y en Azcapotzalco? Cepu Fest es en Azcapotzalco. ¿Pero dónde? En la Colonia Providencia. Nada más. A las 10 de la noche. Y empieza a las 10 de la noche. ¿No? O sea que entonces. Todo el dato ahí va a andar al rato en la página. No, cáigale. Va. Ahora es con rolas, mi post. ¿Qué hay para poner? Pues ya estaba como programado el último bloque, pero yo creo que sí, todavía va a haber espacio, ¿no? Sí, yo creo que sí. La banda ya ves que quieren rolas, así que les pongamos sus rolas favoritas que no pueden estar escuchando en su computador. No, les evitas la pena de descargarlas, ¿no? O en las chambas que luego les restringen ahí en YouTube, ¿no? Estamos haciendo la voz social así, sí, a toda la banda Gutierrita o a todos los godines, güey. Gutierrita. Ay, perdón. Genruchita. La banda Genruchita. No, saludos allá a los que estén ahí laborando en sus oficinas. Y pues espero que les sea leve. ¿Qué otro bloque de rolitas? Sí. Una rola y regresamos a despedir, ¿no? Porque ya tenemos el tiempo encima. Cámara. Vamos a escuchar una rola, regresamos. Esto es On The Rock. No. parece que ya regresamos. Sí, ¿cómo sabemos? Es que le hizo. Ay, ya que lo haga bien, por Dios, ¿no? ¿Qué escuchamos, mi pos? Este fue Witchcraft, con Child of Fire. Sí, yo por un momentito dije, oh, es el Pentagram, pero no, Pentagram ahorita no. Ah, se me olvidó decirte. ¿Qué? Giovanni quiere una fecha para después del... ¿Cómo se llama? Del... ¿Cómo se llama el que viene la semana que entra? ¿Furio? Después del Furio, quiere venir a tocar la próxima semana. Ah, ¿sí? Bueno. ¿En On The Rock? Sí. ¿Sí? ¿Con su banda? Sí, con su banda. Ah, va, bueno. Es que dice que tú dijiste que solo venían tus amigos. Ah, sí. Giovanni, el de Acueducto. Sí, el del taxi, de los taxis. Sí, sí, sí. Sí. Creo que toca como estonercito, ¿no? Así, algo así. No tengo idea, no los he escuchado. Pero bueno, sí, bienvenido, chingada. ¿No? Sí, sí, pues que, claro, sí, que venga. Sí. No, bueno, pero bueno, entonces. Sí, pero sí suena a Pentagram. Tiene mucha influencia sabatesca y pentagramesca. Pentagram es un poquito antes, pero sí. Son de las bandas que mantienen esa herencia. Ah, sí, pero yo soy el amigo. Es el pinche de Pentagram que ya anda en el bote otra vez. Porque se metió. Se pasó de lanza. Yo creo que ya agarró otra vez la droga. La droga, sí, claro. ¿No? Que se metió a la casa de su mamá. ¿Encuentras otro motivo? Su mamá ya lo acusó de asalto. Y aparte, ese güey se enojó y le pegó. Chingada. Y aparte, fue el día de las madres. Sí, fue el día de las madres. No, ya se ganó cadena perpetua. No, sí, ya entonces. Pues otra vez ya. Ya recayó otra vez este cabrón. A sus como 70 y tantos años. Sí, güey, entonces, pues, ya no entendió. Sí, qué lástima, porque estaba bien y estaba jalando bien el Pentagrama. Es que ya lo habían sacado un poco de él. Sí. Con giras, con fechas. El documental ¿no? De Last Days Here. Last Days Here, más. Muy bueno, ¿no? Todo el proceso está chingón. Hacia el final, no, ya es así como que dices, ah, ese viejo ya se volvió maricón. El Sony. Sí, no, te van a balacear aquí afuera, güey. No, ya de que lo andaban limpiando y ya no se drogaba, pero ya recayó, ya. Volvió a las andadas. Sí, y dudo que sí salga en un tiempo, porque sí era. Checa, vos sea, presumiendo sus tenis en la cámara, güey. Asalto en primer grado, güey. Estaba acomodando. Porque como hubo violencia, asalto en primer grado, güey. Y es en Estados Unidos. Y a su jefa. No, en Estados Unidos. Daño familiar. Sí, qué mal. Pero Pentagram bandota. Malditas drogas. No, son del chabuco. Sí, pues sí. Sí, tenga cuidado. Pues bueno, pues ahí está Child of Fire, que del buen álbum Firewood, ¿no? Es de los para mí mis favoritos de Witchcraft. Sí. Aunque todos son buenos, pero pues este me gusta en particular más. Y sí, pues esencialmente mantiene mucho el sonido de Sabbath, el sonido de Pentagram. El rock pesado de los 70s, ¿no? Genial. Y pues yo creo que prácticamente ya, ¿no? Estamos... Prácticamente nada más recapitulando entonces eventos fin de semana, tocas el viernes, hay fiesta para el viernes en Azcapo, ¿cómo se llama? En Azcapo, el Cepufest. Cepufest ahí en Azcapo, en la Providencia. Pero la de Azcapo, porque hay una Providencia que está allá por Aragón, ¿no? Pues ahí me pasas la dirección porque yo, pues igual. Es decir, yo sí me lanzo. Va. Ya les dijiste fiesta, güey. El mismo viernes, pues, en el Utah Paranoid Visions, en Insurgentes Norte, pues ahí está el Mr. Brooklyn con Red Blur de Perú, de Froise, Manger. El sábado temprano, si quieren lanzarse a la revolución, va a estar muy bueno la Orquesta Sinfónica de Dresde. Y el mismo sábado, pues, la banda que vive para el estado, Patoluca o más para allá. Por ¿No tienes el programa de lo de la Filarmónica de Dresde? No. Hay ventas en Facebook, así está Sinfónica de Dresde, Alemania Fest. Ahí va a aparecer. Y pues no sé, ¿qué más? ¿Qué? Ya no quieren. Ya no hay saludos, ya no hay nada. Tú ya hiciste tus dedicatorias, vos dedica. A todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Chido por sintonizar la red acá. Sí. Recuerden que ahí en el Skull and Bones, volumen 5. Es decir, el 5 de junio, 25. 1 de la tarde, es domingo. Cosa Nostra MX. Sí, y la próxima semana, Furio, acá lo tendremos en la cabina. Perfecto, ¿no? Simón. Estrenando su nuevo material. Ah, Ah, es cierto, ellos traen un traen ya. Uy, estrenaré disco en casa. Sí, que traigan, ¿no? Que traigan material para sí, dejarnos acá. Claro, y si no. Pero son tus amigos, güey, no les cierres la puerta. Está bien. Pues qué bueno, pues qué más. Ya, aquí, entonces, pues ahorita todo, los vamos, ¿no?, a dejar ahí con Del Barrio para el Barrio, Arturo Díaz, la voz. ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Ahorita entra de 5 a 7, carnal. No estaba de 11 a 2. De 1 a 3. Y ahorita va de 5 a 7. Se está acaparando a los horarios de. Sí. Los micrófonos de Cuautepec. Se está quitando la audiencia. Está quitando la audiencia. Pues bien, ahí escúchenlo. Pues vamos a dejarlos con ese temita ya. Yo para regreso, despedir, yo regreso, ¿no?, a las 7 con Antonio Jara en Cantautores y Roleros. Pues también te toca Cantautores y Roleros. Regreso del programa. Sí, sí, sí. Predilecto para los trovadores. Ah, sí, sí, que decías, sí, nos vamos a despedir con. Ah, con Horizon, esta canción que se llama Time Warrior. Tiempo de. Su tiempo de guerrería. Perverso. Pues regresa Rock el próximo martes en punto de las 3 con Furio. Nos escuchamos. Pásenla chido.